Absolutamente. ¿Y cómo leen el contexto y cómo lo lees el contexto actual que estamos viviendo a nivel nacional y también la correlación en la provincia de Mendoza, donde Cornejo es un gran aliado de Mauricio Macri? Sí, casi te diría que es un adelantado, ¿viste? Como aquellos de la época de la mal llamada conquista y colonización, Sí. del despojo originario en América. Lo cierto es que Mendoza ha funcionado durante estos 2 años y medio como una especie de laboratorio de avanzada de la política represiva de Cambiemos. Allí los compañeros que tienen mayor conocimiento de la realidad cotidiana en la provincia lo podrán desarrollar mejor, pero sabemos todos y todas que, por ejemplo, fue el primer distrito donde, apenas inaugurado el gobierno de Cambiemos, se intentó aplicar el famoso protocolo antipiquete con causas iniciadas por el Ministerio de Seguridad contra referentes, delegados de organizaciones gremiales que se movilizaron contra los despidos estatales, por ejemplo, donde además el gatillo fácil no es una noticia nueva, por cierto, pero se viene intensificando al mismo ritmo que en el resto del país desde diciembre de 2015. Nosotros venimos caracterizando esta etapa como un verdadero estado de excepción, con suspensión de derechos y garantías, en particular a partir de mediados del año pasado, cuando hubo 3 hitos bien precisos, bien concretos, con nombre, apellido y fecha en el ámbito antirrepresivo: la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado en agosto, el fusilamiento de Rafael Nahuel por la espalda en octubre, y en diciembre el fusilamiento de gatillo fácil de Juan Pablo Kukoc por el policía Chocobar. En esos 3 momentos lo que vimos es un gobierno que, a diferencia de todos los anteriores, que todos reprimieron, pero todos simulaban no reprimir y aplicaban y dosificaban lo que podemos llamar la economía de recursos en materia represiva para mantener cierta imagen presentable. A diferencia de ese tipo de actitudes, lo que vimos fue un gobierno nacional que, en forma absolutamente cerrada, sin diferencias entre presidente, vicepresidenta, ministra de Seguridad, ministro de Justicia y los demás referentes nacionales y provinciales de su gestión, salieron no a bancar, no a justificar, sino a defender y a promover esa política represiva. La defensa de Gendarmería con Santiago, la defensa de Prefectura con Rafael, la defensa de la policía con Chocobar. Lo vimos esta misma semana aquí en la ciudad de Buenos Aires, con el fusilamiento, por ejemplo, de un nuevo pibe de 26 años, papá de un bebé de 4 meses, apenas hace 48 horas, Christopher, que igual que Rafael fue baleado por la prefectura. El argumento: no se detuvo en un control vehicular con su auto. 8 prefectos le dispararon y, no conformes con eso, después recogieron las vainas y se fueron del lugar para generar un escenario de encontraron un cadáver acribillado en una camioneta, será un ajuste de cuentas. No tuvieron en consideración que había una cámara que lo filmó y por eso el hecho quedó bastante claro, y hasta el gobierno tuvo que apartarlos del cargo e intentar lavarse de alguna manera las manos. Pero lo cierto es que esos prefectos lo que hicieron y lo que deben estar diciendo en este momento en su celda, donde por ahora están, es: pero si yo hice lo que Patricia Bullrich y Mauricio Macri me mandaron a hacer. Mauricio Macri dijo, de 48 horas después del fusilamiento de Rafael Nahuel, hay que volver a la lógica de que la voz de alto significa que te entregás, y si no te entregás, te disparo, como con Rafael, como con Christopher.